Año 2052. Dina se loguea desde su dispositivo de forma segura en el nodo federado de su barrio en Mastodon. Se mueve por los subgrupos archivados por temas y entra a la sala de boicot y propaganda. Actualiza el grupo y se pone al día con los últimos detalles de la acción que están preparando. Descarga algunos de los mensajes, hashtags y memes que han elaborado de forma colaborativa, preparada para el shitposting. Ahora loguea en la máquina virtual que controla a los bots de Twitter que le han asignado y comprueba que la interfaz responde bien. Hace poco que ha entrado al grupo y es la primera vez que va a participar en una acción de este estilo. Le llega un mensaje desde Signal. Red, su mentora, le pregunta si va todo guay, si necesita algo. Dina responde con emojis que todo ok. Llegan las 4 de la mañana, la hora a la que los bots que rastrean Twitter en busca de palabras prohibidas se actualizan y reinician. Comienza la tormenta de mierda y los memes. Los mensajes sobre los abusos laborales en las fábricas de Tesla de litio en el Estado español se esparcen en medio del silencio de esta hora de la madrugada. Una pequeña legión de usuarias afines sabe que esa es la horita buena. Programan sus despertadores para entrar a la misma hora y retuitear, hacer capturas y enlazar a cuentas de personas famosas y así colaborar en extender el mensaje. A las 6 de la mañana, los bots de la censura se activan y empiezan a hacer desaparecer el mensaje, pero siempre quedan memes circulando en las horas de más bullicio. Año 2022. Año 2022. El multimillonario Elon Musk, hijo de un empresario de minas de diamantes en la Sudáfrica del apartheid, adquiere una de las redes sociales de mayor influencia política en el momento, un desembolso de 44.000 millones de euros. Ello ha provocado un borrado de cuentas sin precedentes en la red social, alrededor de 200.000. Muchas de ellas se han mudado en masa al Fediverso, en concreto a Mastodon, una red de nodos descentralizados que guarda algunas similitudes con Twitter. Musk, de 50 años, creció en la Sudáfrica del apartheid lingüístico. El inglés, la lengua de acceso a los puestos de poder en el mundo de la política y empresarial, estaba prácticamente vetado para la mayoría de población negra, ya que se impartía en los colegios elitistas para los blancos afrikaners, hijos de los antiguos colonos. Mientras Max se criaba en un ambiente blanco y tranquilo, a las afueras de Johannesburgo la policía asesinaba a más de 500 estudiantes negros que reclamaban el acceso a estudiar más inglés o sus propias lenguas en lugar de la imposición del Afrikaans, la lengua de sus opresores. Aquella era una Sudáfrica en la que la vida en los barrios de cristal de la gente blanca estaba salpicada, si no inundada, por una potente propaganda racista que se plegaba a los ámbitos culturales y académicos. Consciente o inconscientemente, el autoproclamado absolutista de la libertad de expresión sabe que la propaganda es un arma poderosa. Un usuario de la red social recordaba cuando trató de divulgar falsas informaciones acusando de pedófilo al tipo que consiguió rescatar a 12 niños atrapados en una mina de Tailandia. Razón, quería ser él mismo quien los rescatase y estaba diseñando un vehículo para ello. El tipo tan solo se le adelantó. Su compañía despide trabajadores que se muestran críticos en las redes con los productos de Tesla. Censura y persigue y aplasta cualquier tipo de organización sindical, incluso en la propia red social que acaba de comprar. Tesla se ha visto envuelta en numerosos escándalos relacionados con prácticas racistas hacia sus trabajadores y Musk siempre ha intentado silenciarlos. Cabe aventurar que no encontraremos nada de esto en esa empresa que se pretende una ágora pública representada por un pajarito azul. Apocalipsis. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. One sis pilar popa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos un año solar más a Post Apocalipsis Now. Estamos emitiendo en directo en www.radiovallecas.org para la Tierra y sus satélites. Como ya sabéis, quienes nos seguís desde hace tiempo, sonamos también en Radio Almaina de Granada, Irola Irratia de Bilbao, Agorasol Radio y Radiopolis en Sevilla. También, si no llegas a nuestras emisiones en directo, puedes escucharnos en iVoox, Archive o a través de nuestro blog en elsaltodiario.com. Ya sabes que si quieres enviarnos comentarios, notas de voz, puedes escribirnos a Twitter, Facebook o Mastodon o también a nuestro correo postapocalipsisnow@radiovallecas.org o puedes venir aquí a la azotea de La Villana desde donde emitimos en la calle Monseny 35 oteando todas las casas a este lado de la Albufera. Y hoy es 4 de mayo. Yo creo que parte del equipo de PAN que nos acompaña hoy a través de la Santa Compaña, no sé si sois muy frikis de Star Wars o no. Muy buenas y bienvenidas, no. Alien y Aurora. De Star Wars, no. Ya sabéis que yo soy friki in general, más Star Trek, y sí soy de llevar una toalla el día de hoy. Yo soy más de Star Trek también, pero me gusta. Yo voy a romper una vara por Star Wars también. Claro, a ver, tiene sus cosillas también. O sea, yo es que soy fan de Star Wars porque básicamente porque me he criado con ello. O sea, lo tengo ahí pegado a mi ADN infantil y adolescente. ¿Qué? ¿Por qué llevas una toalla, Aurora? Porque es por la guía del autoestopista galáctico, que cuando hay que viajar entre galaxias y planetas, la toalla es lo mejor que puedes utilizar, según la enciclopedia galáctica. Yo he de decir que es lo que me olvido siempre que me voy de viaje. O sea, que menos mal que de momento solo voy en rutillas en bici, coches y trenes, porque si no... Yo tengo un catálogo de toallas, o sea, sin broma, tengo un catálogo de toallas de viaje. O sea, flipante. Wow. Todas muy bien pensadas. Pues hoy no me acompaña nadie en el estudio, pero sí hay mucha gente en La Villana y voy a dejar que el oyentariado escuche el ambientazo que hay aquí afuera, porque claro, ya empieza la primavera con sus granizos de primavera incluidos, que no sé si habéis... podido percibir alguna de las granizadas que ha habido en Madrid. Sí, me comí una fuerte en Arroyo Molinos y ya entendí de repente el nombre de dónde venía. A mí estuve a punto de morirse mis tulipanes, tuve que hacer una operación de salvación ahí fuerte. Sí, yo también tuve que hacer una operación de salvación porque acababa de tender la ropa y o sea, además es que la tendí a propósito porque dije, oye, pinta que va a hacer buen día y calorcete. Y madre mía. Pues hoy no nos acompañan más miembros de PAN aquí a los mandos del pedazo de chatarra más rápido a los lados de la albufera, pero sí que podéis oír el ambientazo que hay montado en La Villana tras las asambleas de la PA. O sea que no estoy solo. Y por supuesto no estoy solo porque me acompañáis a través de los unos y los ceros tratando de poner orden en este caos que impera bajo el cielo y sobre la tierra. Hoy, para empezar el programa, vamos a empezar con un tema de Califato 3x4. Ya sabéis que nos molan muchísimo. Aquí hemos pinchado casi todo lo que hay por ahí de ellas. Pero han sacado recientemente un disco de... Que esto me gusta mucho que lo hagan los grupos. Que sacan un disco de remixes de otros grupos que hacen de sus temas, ¿vale? En concreto de remixes de los temas que aparecen en su último disco, La Contraseña. Entonces han sacado Remixe Volumen 1 y bueno, ahí podéis encontrar, pues son, creo, sí, tengo aquí 15 remixes hechos por diferentes artistas. Y este formato mola mucho porque si quien lo... Digamos, el artista que deja que otros remixen su disco mira un poco a artistas emergentes, a bandas que a lo mejor no son tan conocidas, puede servir un poco de trampolín, ¿no? O de echar una mano a colegas del mundo de la música. Entonces, por eso, personalmente, a mí me mola bastante, aparte de por encontrarte con temas que ya te molen, pues que alguien les dé una vueltecita de tuerca. Entonces, vamos a irnos con La Vía en Rosa, de Musemesis, que es otro artista pues de aquí del panorama español. Así que vamos con este remix, La Vía en Rosa, de Musemesis. La cafetería de la uni es un algoritmo, porque yo entro, pido las cosas, las pago, me muevo, cojo una bandeja, me ponen el café y la tostada, avanzo y cojo la sal o el azúcar. Así que es un algoritmo también, los algoritmos nos controlan. Tolón, tolón. Ya estamos en el Fish and Chips, la sección de inventarnos, no, de leer titulares y ejercer el periodismo serio. Y esto que habéis escuchado antes era una pequeña cuña de nuestro compa Javi, que este audio de WhatsApp había que traerlo. No sé qué pensáis vosotras, pero había que traerlo al programa porque fue muy bueno, de Telegram. Sí, es que al final todo es un algoritmo, que es como dice Javi, que hay un momento que se ha puesto de moda la palabra y ya para todo es un algoritmo y las matemáticas molan. Y esto me trae a colación una cosa muy interesante para quienes participáis en PostNow, que hay una investigación que decía cuáles son la gente, qué características tiene la gente que es más aburrido desde el punto de vista de la psicología. Entonces me fui a leer el artículo y en las profesiones, el artículo tiene un par de años, las profesiones que se consideraban más aburridas y por tanto la gente huiría de ellas en una fiesta era analista de datos. Pero yo creo que precisamente en los últimos años, analista de datos y todo este rollo de inteligencia artificial se ha puesto como muy de moda y ahora ya nadie diría esa respuesta. ¿Qué creéis? De hecho, en las HACCP, de las que luego hablaremos más adelante, también pusimos algunos de los memes que crea Javi y tiene uno muy guapo que es el del dinosaurio monologuista, que dice: ¿en qué se parece la ETA a la inteligencia artificial? Dicen que antes todo era ETA y ahora todo es inteligencia artificial, ¿no? Fue un momento grandísimo porque éramos como el típico profesor boomer que acaba de descubrir los PowerPoints, pero en versión meme. Entonces estábamos poniendo los memes de fondo mientras nos reíamos nosotros dos y los señalábamos, en plan, ¡buah, mirad qué chulo lo que nos pasó el otro día! ¡Buah, jaja! Y la gente nos miraba en plan, ¿pero y esta Sí, peña? esta gente de qué va. Oye, yo quiero hacer un. Maravilloso. Antes de entrar de lleno en la sección, quiero comentar un poco del tema que hemos puesto, que se me ha olvidado al principio. Que la había. Es que este tema es un remix de un remix de un remix de un remix. Porque La Vía en Rosa, la canción de Califato 3x4, es un remix a su vez de un tema de Morente, adaptando la letra, cambiándola. Tú vienes vendiendo rosas. Tú vienes vendiendo rosas, unas que son amarillas y otras que son de color rosa, creo que dice, no me acuerdo ahora de memoria. Pero a su vez, esto es un remix, o sea, lo que hizo Morente fue un disco de flamenco con letras de Federico García Lorca y este cantautor estadounidense que ahora me saldrá. No me acuerdo del nombre. Si lo recuerdo, lo diré. Entonces, bueno, pues que esta canción era ya como un cuádruple remix de lo que era el origen, que el origen de este tema, la letra al menos, era un poema de Lorca en concreto. Y yo quería decir que justo a tiempo, nuestra oyente Brezo nos ha mandado un meme también sobre ETA, como casi hecha aposta, y es ETA, el partido de la conjunción copulativa. Ahí os lo dejo. Qué Pues yo quería guapo. aprovechar este momento de radio para contar una de mis anécdotas que de repente tiene un giro final que he aprendido esta semana. Que no sé si queréis que os la cuente. Por favor. Pues cuéntanos. Mira, pues en pleno 15M, yo hacía muchas cosas, pero antes estaba haciendo voluntariado en el Hospital Niño Jesús como payaso hospitalario. Entonces, en el 15M, en la Asamblea de Lavapiés, monté un grupo de activista de payasos y entonces hacíamos cositas. Y el grupo de amigos de Barrio Austrias me dicen por la noche, oye, ¿qué tal si mañana al día siguiente, que son las elecciones, nos disfrazamos y vamos con un par de pancartas hablando de las elecciones y tal? Y yo digo, vale, pues sí, qué buen momento, ya que estábamos en plena efervescencia de activismo por doquier, a todas horas, en todo momento, pues saco mi traje de payaso, ellos se disfrazan y vamos por las calles de Barrio Austrias en Madrid, hablando de las elecciones y demás. Bueno, pues hay una cosa para todos los oyentariados que no hay que hacer en las elecciones, que es que tienes que saber dónde están los colegios electorales y no acercarte. Y esto no lo digo en plan broma, es que no lo sabíamos. Nos acercamos tampoco, a un colegio electoral. Ni tampoco en plan anarquista de no vayáis a votar. Claro, no te puedes acercar a un colegio electoral vestido de payaso. Yo lo aprendí aquel día, ¿vale? Hace como más de 10 años, 10, 11 años. Y en ese momento a mí bueno, aparece toda una cantidad de dispositivos de seguridad y policías antidisturbios muy sobredimensionado y me salvaron dos personas de no acabar en la cárcel aquel día. Eso sí, no me salvaron de aparecer en todos los medios de comunicación como la anécdota de la jornada, que lo podéis buscar. Entonces, me salvaron dos cosas. Nos pusimos, o sea, imaginaros la imagen, ¿no? Un grupo de payasos, que éramos cuatro, o sea, que tampoco penséis que éramos mucho, cuatro contra la pared, y los policías cacheándonos. Eso ya por sí era cómico. Entonces yo me puse muy nerviosa, y decidí, que es lo que estaba escuchando antes Álvaro, empezar a llenar globos para que viniera más gente y no acabar en la furgoneta, porque cuantos más testigos, más difícil hay para mí, yo pensaba ingenua de mí, de que ejercieran la violencia policial. Entonces empecé a llenar globos y globos y globos y a tirarlos por toda la calle Toledo, así va. Y cuando llegué a los 200, el policía me decía, no hagas eso, y decía, es que estoy nerviosa y es mi manera de relajarme. Entonces el tipo ya no sabía qué decirme para pararme, porque yo decía, pero que no hagas eso, yo, pero qué normativa. Y yo seguía y seguía hinchando globos, ya toda la calle Toledo de globos. Y me dice el policía, porque no es ecológico. Y entonces, atención a la historia, os he dicho que dos personas me salvaron de acabar en la cárcel. La primera, Fanetín, porque retuiteó, y entonces llegaron medios de comunicación grandes y me hicieron, no sé, empezaron a grabar. Y dos, la primera persona que apareció fue una chica desconocida que pasaba por allí y empezó a hacernos fotos, que fue los primeros testigos que hubo de aquello. Entonces, al pararse ella, se paró más gente, al hacernos fotos, se paró un poquito la situación, pero sí acabamos dentro de la furgoneta, nos retuvieron durante más de 4 o 5 horas bajo la lluvia, y ahora es el giro de guión. Pues ahora, en 2022, que ya soy una psicóloga reputada, seria y demás, y muy profesional, como todos me conocéis, mi clienta y yo descubrimos que A, ella era la chica que me salvó, la fotógrafa, y B, yo soy la payasa. Y no lo sabíamos. Pero y el momento, yo quiero saber el momento, si es que se puede saber, del momento de, a lo mejor ella, no sé, te estaba contando en plan, pues es que recuerdo un momento súper aleatorio y tú, espero que... No, fue al revés. ¿En serio? Hay una anécdota en mi vida en la que no hay fotos y lo peor es que alguien tomó una foto, pero me salvó de acabar en la cárcel. Y entonces dije, empecé la frase, yo iba vestida de payasa y entonces ella terminó la frase. Pero qué maravilla, pero eso es justicia, no sé, universal. Eso sí. Esa foto tiene que ser pública en algún momento. Sí, bueno, sí. Totalmente. Además, esta historia puede hilar medio bien con... Hoy vamos a salirnos un poco de la línea de los fish and chips, con otro de los temas que traemos, que es para comentar un poco qué tal fueron las HACCP, donde estuvimos alguien y yo, porque en las HACCP hubo una conferencia en concreto en la que se habló de utilizar globos de helio. No sé si adivinas para qué, qué pueden tener sí. Los globos de helio con la ciberseguridad. Aurora. Sí, porque les entrevistamos aquí en este programa, ¿puede ser? O les entrevisté yo para 56K, perdón. ¿A quién es? José y toda esta gente que hacen mapeo con globos de helio para temas de activismo ecológico, ¿puede ser? Que va, es mucho más loco que eso. Es bastante más loco, sí, porque está mucho más orientado al tema de la ciberseguridad. No sé si quieres... ¿Para tapar cámaras? No, es que es imposible adivinarlo. Es muy difícil adivinarlo. Bueno, era una charla. ¿Tú recuerdas el nombre de la persona que la daba a alguien? Sí, el chico se llama Jomoza. Jomoza. Que de hecho Jomoza me dijo que le molaría venirse un día aquí al estudio a ver un poco qué tal, qué onda por aquí. Así que más que invitado, Jomoza, si nos estás escuchando. Y además, el próximo programa seguramente quieras venir. Que no vamos a lanzar un poquito de hype, luego cuento que se viene. Pues Jomoza hizo una charla que el 90% de la charla era disclaimer, porque era una charla teórica en torno a cómo deshacerte de información, pues si ves que tienes información que puede comprometerte, ¿no? Y tienes que deshacerte de ella de forma rápida. Y entonces había como varios escenarios de peligrosidad. Y digamos que el último era en el que las fuerzas del orden ya estaban llegando o intentando entrar en tu casa y tú, por lo que sea, tenías algo de información codificada que no querías soltar. Y bueno, él recomendaba que si tenemos información que, por lo que sea, no queremos que se conozca, que se guarde en SDs, que es, digamos, el formato más fácilmente más fácil de destruir, ¿no? Mucho más que un disco duro y todo esto. Y él contaba que, claro, que si la policía llega y encuentra que tú has destruido pruebas o tú has destruido algo electrónico en tu casa, aunque no accedan a la información, sí te pueden aplicar, ¿no?, un delito de destrucción de posibles pruebas. Entonces, el caso es que él y sus colegas estuvieron dándole muchas vueltas y acabaron pensando que lo que podían hacer era atar las SDs a globos de helio. Entonces, las SDs salían volando. A ti no te podían acusar de destruir nada porque realmente no habías destruido información. Esa SD iba a acabar perdida seguramente en cualquier lugar de la ciudad y, por supuesto, la policía pues no podía disparar al globo de helio porque, según la normativa española... ¡Qué locura! Me parece maravilloso. Está guapísimo. La otra opción era más loca todavía porque era entrenar palomas mensajeras. Sí. Para que se llevaran a tomar por culo la SD, sí. Es más fácil entrenar, perdón, urracas, perdón, porque es que tengo una urraca intensa, no sé si alguna vez lo comentan en el programa, que yo estoy en su territorio, no ella en el mío. Y entonces, como les flipan las cosas brillantes, bastaría con que la envolvierais la SD en aluminio y se la llevan. Tenemos que decírselo a Jomoza. Sí. Urgentemente. Esto, pues sí, a Jomoza y a su grupo esto le va a encantar. O sea, claro, si tienes urracas intensitas en el área, pues ya son aliadas. Así que genial. Y me encanta que penséis que no tenemos fish and chips. O sea, me ha parecido fascinante que penséis que no tenemos fish and chips la semana que A. Melón Mustio ha comprado Twitter. Ve que hay el equivalente a Watergate porque se ha descubierto que el Pegasus estaba metido primero en un montón de móviles de independentistas y ahora en móviles de todos los miembros del gobierno, incluido el presidente de gobierno, y vosotros, no, aquí no hay fish and chips. Ya, totalmente. Ya, como que lo había asumido ya, ¿sabes? Es como, sí. Bueno, pues un día más. Esto es de ayer, ya ha pasado, no nos interesa. No, sí, pero bueno, ahora digamos que está todo un poco sujeto con pinzas, porque realmente para hablar... Bueno, claro, esta es la sección de hablar de las cosas sin criterio, pero realmente todavía no se sabe muy bien. Obviamente desde el PSOE están intentando apuntar hacia Marruecos, pero claro, todo el independentismo catalán y demás apunta al CNI, del cual sí que hay pruebas, que si no recuerdo mal fue el medio público el que sacó hace tiempo que había pruebas de que en 2017 o 2018... el CNI había accedido al software Pegasus, a la compra para NSO Group, que es una empresa israelí que solo le vende este software, o eso dicen ellos, a países. Como comentario, en relación a este tema, si habláis inglés, hay un podcast súper interesante. Hay un podcast en general de ciberseguridad, pero no en plan técnico, sino un poco para acercar anécdotas interesantes de ciberseguridad, que se llama Darkness Diaries. Pues en uno de los últimos episodios hablaban, antes de que ocurriera esto, porque no tenía que ver, pero antes de que ocurriera esto hablaban precisamente de esa empresa. Y es súper interesante porque se meten a tope en las conversaciones que han tenido y en qué es lo que alega esta empresa de por qué no son ilegales, y una cara dura tremenda, ¿no? Pero es eso, que está súper interesante. O sea, que si os mola el tema y sabéis inglés, Darkness Diaries, miradlo. Yo, ¿sabes qué me pasa con esto? Que igual que a veces me pasa con otras noticias, que cuando tengo sobrecarga de trabajo digo, joder, esto es un momento histórico como para marcarlo en la agenda. Creo que, sin broma, es el equivalente al Watergate, pero no tengo tiempo de ponerme al día y dar una información crítica y tener opinión propia. Y estaba deseando que estuviera el programa para poder hablar con vosotras para que me dierais información como esta. Pues poca cosa, yo tampoco he visto mucho, hombre. Hace tiempo sí saqué un artículo sobre cómo funcionaba Pegasus y demás, aunque seguramente alguien sepa bastante más. Y digamos que lo peliagudo del asunto es que, claro, que al final no infecta solo a la persona objetivo, sino que infecta también, acaba infectando a todo su entorno. Entonces, si tú estabas a un paso o dos pasos de alguien que era activista de, por ejemplo, del movimiento independentista catalán, pues hay cierta probabilidad de que tus conversaciones, tu artefacto, dispositivo, en este caso tu móvil, esté infectado también. Yo cuando sale la noticia tengo que pensar, o sea, lo primero que pensé es, soy tan egocéntrica de pensar que yo probablemente también esté infectada por el Pegasus, luego pensé, media España puede estar infectada por el Pegasus, y el tercer es, si para saberlo tengo que darle mi móvil al CNI, como que no me apetece. Hay formas para poder saberlo de forma, o sea, desde tu casa. Hay repositorios que... con código libre que te permiten investigar si tienes o no el Pegasus. Lo mencioné en otro programa que también estaba por aquí, nuestro amado y querido presentador, pero eso, que sí que hay formas de hacerlo, no hace falta que sea de esa manera. Vale, yo cambiando de tema, nuestro oyente Javier Roche, que ha hecho el gran esfuerzo de escucharnos por primera vez en directo, nos comenta que con respecto a la broma del algoritmo de Javi, que él hizo un algoritmo de, ¿cómo es? Una página de algoritmos vivenciales, que si queréis echarle un vistazo, tenéis que entrar en undiaentuvida.imagenred.org, y ahora como no está Javi, pues si no lo expliquéis vosotros, yo no lo entiendo, ¿sabes? Porque yo soy como la campaña esta que ha salido del vino, que no sé si lo sabéis, pero en una campaña del vino que han hecho una etiqueta y en la etiqueta ponía correcto y salían como imágenes matemáticas aleatorias y todas estaban mal hechas. Pues eso, yo sería la que hace las imágenes de las etiquetas del vino, no tengo ni idea de matemáticas. Así que échale un vistazo a undiaentuvida.imagenred.org. Y con respecto a la compra de Elon Musk, ¿cómo lo habéis vivido a nivel personal? Yo, bueno, a nivel personal no le he dado mucha más vuelta de momento, pero sí que he encontrado un hilo, que era lo único que traía yo hoy de Fish and Chips, de arroba Joshua Potash, acabado en SH, con la J y con la P mayúscula, que sacó un hilo bastante guapo el 26 de abril, porque no sé si sabéis que, bueno, Elon Musk dijo, bueno, yo ahora voy a defender por fin la libertad de expresión en Twitter, ¿no? Y dijo, pues bueno, voy a hacer un hilito a ver, demostrando todo lo que le mola la libertad de expresión a Elon Musk. Y sacó primero el caso de, yo no sé si os acordáis, cuando Elon Musk estaba como construyendo un mega cacharro de la hostia para salvar a los 12 niños que estaban atrapados en una mina en Tailandia, sí. Y un tipo, al final, fue el que los rescató, ¿no? Pues Elon Musk dedicó $50,000 a investigar a este tipo y se dedicó a esparcir todo tipo de rumores llamándole pedófilo a este tipo, ¿no? Porque le había quitado la oportunidad de ser el héroe de las redes, salvando a los 12 niños. Después cuenta cómo un trabajador de Tesla que hacía reviews de los propios coches Tesla, pues bueno, hizo alguna review en YouTube en la que comentaba alguno de los fallos que tenían, y este trabajador fue despedido y perseguido por la compañía. Otro técnico de Tesla, Martin Tripp, que también filtró algunas cosas malas de la compañía, pues Musk también invirtió un montón de dinero en espiar y hackear a este tipo para encontrar mierda y echarle de la compañía, por supuesto. Además, también Elon Musk siempre ha atacado a los trabajadores que han intentado organizarse sindicalmente, y este fue el caso del trabajador Richard Ortiz, que fue despedido por tratar de organizar un sindicato o un movimiento dentro de la compañía del señor Musk. Y además nos vamos a China, que le gusta mucho a Elon Musk, siempre dice que le encanta viajar para allá. Y en China encontramos que Elon Musk pagó para que sus, digamos, todos los comentarios negativos de Tesla y demás fuesen eliminados, pues, por la gente que controla las los discursos en las redes sociales chinas. A pesar de esto, él se ha definido como un absolutista del discurso libre. Así que bueno, este hilo pues le pone un poco en su sitio. ¿Y tú, Paula? La verdad es que a mí lo de me cabreó, ¿vale? Me cabreó, pero es que me cabreó ya no solo cuando lo compró en sí, sino que recordar la posibilidad de que podía ser comprado, hablando de Twitter, quiero decir, la propia red social, pues fue el último movimiento que necesitaba para irme de allí. Entonces, bueno, en mi vida ha sido simplemente un empujón, en plan, recordarme que no pintaba nada allí. Lo único que en Interferencia sí ha sido muy caótico. Entonces, como moderadora de Interferencia sí ha sido caótico llevar ese tipo de comentarios. Y también luego en Mastodon ver un montón de gente nueva y creando contenido y tal, eso ha sido bonito. Pero no quiero darle como las gracias a Elon por eso, ¿sabes? Sino simplemente decir que hay cosas bonitas pese al cabreo en comparación. Sí. Bueno, y luego entraremos en algunos de los planteamientos que se han mostrado. Bueno, se han reflejado en Interferencias, pero también en otros lugares de las redes, ¿no? Cuando la gente ha descubierto de golpe Mastodon, pero no vamos a avanzar cosas porque dentro de nada vamos a entrevistar a alguien que conoce bastante la red y, por supuesto, aquí vosotras dos, que también sois viejas usuarias de Mastodon, pues vamos a hacer un poco un desgranamiento de la red y de esta migración. Pues adelante, pasemos a la siguiente sección. Sí, no sé si alguien ya querías añadir algo más sobre las HACCP, que de momento solo hemos comentado una pequeña parte y pasamos ya a la siguiente sección. De las HACCP simplemente quería decir pues que desde organización estábamos súper contentas porque había salido algo que no esperábamos que saliera, era lo que queríamos, pero no estábamos seguras de que pudiera suceder, que era que ha venido gente de muchos tipos de perfiles y entonces pues se han creado conversaciones súper interesantes. Y entonces, animar al oyentariado, que para el año que viene, si se quiere apuntar, esperamos que salga parecido y será más o menos por las mismas fechas, que fue hace un par de semanitas. Y eso, pues nada, yo estoy muy contenta. Tú te lo pasaste bien, por cierto, tú estabas también allí. Yo lo que iba a comentar es un poco en la línea de lo que decías, que, o sea, me molaron las charlas, pero yo, de verdad, lo que más disfruté fueron las conversaciones afuera de micro con la gente en los espacios más informales que se creaban después, pues tanto de ir a comer, a tomar algo, a dar una vuelta por ahí. Wow, o sea, he flipado con la peña que he conocido ahí. ¿No? Toda esta comunidad que tiene como muy presente esto de la vulneración de sistemas, pero desde una óptica muy sana y constructiva. Y vamos, a mí me han dejado flipando, ¿no? Yo estaba ahí que se me caía la baba. Y sí que quiero recordar la charla de Coque, que además a quienes hacemos radio y nos mola el cacharreo, los micrófonos y demás, pues nos apelaba muchísimo, que era una charla sobre cómo montar inhibidores de micrófonos a partir de una Raspberry y, bueno, materiales que tampoco eran excesivamente caros o muy costosos desde el punto de vista del colectivo. Y recordar que, bueno, pues que hacía unos años, cuando la gente se reunía, sí que estaba la bandejita donde dejaban los teléfonos y tal, y es una práctica que se ha perdido muchísimo y que es raro, ¿no? Porque es que cada vez hay más dispositivos con micros y demás. Entonces, bueno, simplemente a mí esa charla me flipó y además creo que Coque ha colgado un poco un post sobre la charla que podemos compartir también para que el oyentariado le eche un vistazo, aunque sea solo desde el punto de vista teórico, porque es súper interesante. No, y un punto que tiene interesante la charla suya y que lo dijo también en el momento del evento es que a diferencia de otras pruebas de concepto o técnicas, esta es súper fácil de hacer. De modo que, aunque no tengas un trasfondo técnico, está también he explicado y también he hecho que casi cualquiera lo podría hacer. Y de hecho él me comentó hace unos días que había un par de chicas que vinieron, que vieron la charla, les gustó mogollón y se estaban montando por las tardes el propio dispositivo ellas también y ya lo estaban acabando. O sea que si os animáis, efectivamente ha colgado toda la info ya, así que lo pasaremos en el resumen del programa, pero que le podéis echar un ojo y os animo de verdad a que lo intentéis, que ya hay gente que se está apuntando a ello. Y yo ya el último comentario fue la charla, bueno, que fue una charla debate de Lola, no recuerdo su apellido, ¿tú lo recuerdas, alguien? Pues ahí me has pillado porque de memoria no tendría que mirarlo. Es bueno, Lola la maravillosa. Lola, la maravillosa Lola, que por supuesto está invitadísima al programa, porque habló un poco de, bueno, toda la historia de cómo los movimientos feministas a lo largo del tiempo pues siempre habían sido bastante críticas con el tema de la tecnología, en tanto en cuanto la tecnología siempre había sido una herramienta de ese patriarcado, y es en los 90 cuando surge internet y todo este caldo de cultivo de la autoconstrucción de género, empiezan a haber un acercamiento, y ella también hablaba un poco de estas tensiones, ¿no? De cómo desde repente se genera todo un imaginario guay tecnológico desde los feminismos, pero se acercan a ambientes hackers y de frikis, en el mejor sentido de la palabra siempre, de la tecnología, que son eminentemente masculinos. Y bueno, pues que esto también entraña una serie de tensiones que se estuvieron explicitando de forma discursiva y también de forma de acto, ¿no? En la propia charla, pero fue muy interesante poner el ojo sobre esto. Uh-huh. Y bueno, también ese espacio que hubo justo después de la charla en donde la gente podía preguntar o compartir experiencias en torno a lo que había contado Lola. Y eso fue bastante determinante para dar ese toque final y cubrir un poco esas dudas que a veces se quedan en el aire. Y yo la verdad es que todavía tengo pendiente estudiar todas las fuentes que dio ella, que de información, libros, mujeres a las que seguir. Fue increíble. A mí me encantó. Totalmente. Bueno, pues para... me quedé con la miel en los labios por temas de salud. Bueno, pues a la próxima. Invitadísima. Pues vamos a seguir. Nos dirigimos hacia esta entrevista en la que vamos a tratar de desgranar Mastodon y su relación con Twitter. Para darnos pie a la siguiente parte, pues nos va a acompañar Nicky Mao, que es una productora y artista de música experimental electrónica y techno basada en Nueva York y que usa como nombre artístico Hirokone, y que recientemente, estoy buscando la fecha, en 2018 sacó el álbum A Fossil Begins to Break. Para mí es bastante inclasificable, así que no voy a intentar poner nombre a esto que hace, y nada, vamos a deleitarnos con el tema A Fossil Begins to Break, que da nombre al disco, y nada, pues lo escucháis y juzgáis por vosotras mismas. Thank you. Pues vamos a dar ya la bienvenida a Fanta de nuevo a los micros de Apocalipsis Now, que ya nos acompañó al principio de la temporada hace tiempo ya, y que Aurora nos va a volver a contar quién es por si no estabais todavía enganchadas a esta radio y a este podcast. Bueno, pues Fanta es burbujeante como la bebida, pero no tan comercial como ella. Es un viejo amigo del programa y, en mi caso, más cosas, pero no lo voy a nombrar. Es hacktivista de software libre y ha colaborado en distintos hacklabs físicos, como el hacklab de La Ingobernable, en Math for Hacking del Media Lab o en La Brecha Digital en Vallecas. También ha colaborado en innumerables espacios digitales donde crear comunidad y explorar otras formas de cacharreo electrónico y aprender de forma conjunta, que es lo que le gusta. Y el noticiario actual de 56K en Twitch, donde también colaboro yo, que recomendamos seguir, claro, para eso está el spam, y le traemos como admin de un nodo del Fediverso. Como hemos comentado antes, Musk ha comprado Twitter, mucha gente se ha ido al Fediverso y la gente no entiende muy bien qué es el Fediverso. Y entonces, Fanta, como admin de Mastodon Madrid, queríamos hacerte unas preguntas, si te parece bien. Bueno, yo quería saludar a Álvaro, a Paula, etcétera, y que me da vergüenza esa intro que me has hecho, pero bueno, ya está. Está hecho. Pero... Te queremos todos, Fanta. Te queremos mucho, sí, sí. Ya, bueno, tenía ya ganas de... Bueno, sí, es que estuve hace ya mucho tiempo ahí, vosotros físicamente allí, recuerdo además. Cuando no éramos la vanguardia política y estética de la radio. Claro, cuando no erais tan no tenéis tanto impacto de influencia. Pero, en las maquetas de PostNow. Las primeras maquetas yo las escuchaba, claro. Que no sé, si querías lanzarme preguntas, lanza. Es que le da vergüenza. Bueno, el tema a mí me trajo personalmente porque estaba viendo que con la explosión que estaba teniendo Mastodon, había gente que estaba saliendo en grandes medios de comunicación siendo entrevistados, y la gracia es que era gente que no tenía ni cuenta en Mastodon, que otros eran que acaban de llegar hace 2 días y hablaban como, oh, mira, te voy a contar todo lo que sé de Mastodon y Fediverso pese a que acabo de llegar y no tengo ni idea. Y dije, bueno, vamos a traerle pues Apocalipsis Now como una de las personas que ha colaborado en Fediverso, en uno de los millones de papeles que se pueden tener en Fediverso, que es admin de un nodo, que ahora explicaremos lo que es eso, ¿no? Entonces, para empezar, un tercio del oyentariado conoce lo que es el Fediverso, otro tercio puede que crea que lo entiende, y el tercero no sabe si es un nuevo estilo de música tecno. Cuéntanos un poco qué crees que es el Fediverso y a ver si podemos entenderlo. Bueno, sí, es que el Fediverso es como un... o sea, no sabría decir muy bien, pero sería como un ecosistema. Mucha gente cree que es Mastodon, ¿vale? Sobre todo con las últimas oleadas que han habido, entonces hablan de Mastodon. Pero en realidad, bueno, cuando hablamos de Fediverso no solo hablamos de como una red, como Twitter, similar a Twitter, pero Fedi, ¿no? Federada, de ahí viene el nombre, Universo, ¿no? Federado. Pues viene de crear herramientas, incluso alternativas a YouTube, como puede ser Peertube, que también federan, ¿vale? Que por eso lo de Fedi todo el rato, ¿no? Es eso. Y se podría explicar un poquito, yo creo, así con el rollo este. Esto es muy típico, ¿vale? Pero es correo electrónico. Sí, tú eres de Gmail porque tienes un correo que te abriste allí, una cuenta gratuita. El otro es de Yahoo y, sin embargo, pueden hablar, ¿no? Se pueden enviar mensajes sin problema. Pero las normas de Google son unas, las de Yahoo son otras y las de tuyas, si te lo montas tú en tu casa, pues son tuyas, ¿no? Las normas. Es un poquito eso, es el Fediverso. Es diferentes tecnologías que hablan un mismo lenguaje, en este caso, pues un mismo protocolo para comunicarse entre ellas, que se llama ActivityPub. Bueno, tampoco hace falta. El Fediverso ha tenido diferentes protocolos, el Fediverso lleva construyéndose muchos años, ¿vale? Pero bueno, sin más, un poquito es eso. Entonces, la principal diferencia con otras redes sociales que ya conocemos como Twitter, Facebook, además de que está en manos privadas en estos primeros casos, es que este tipo de tecnología como las que llevan en el Fediverso son descentralizadas y de software libre. Sí, bueno, podría surgir alguna herramienta que no fuera libre, claro que podría, sí, pero en general, que yo no las he visto, normalmente son libres. Podrían hacerse clientes para móvil que fueran privativos, sí, la gente puede construir alrededor de, porque todo es transparente, ya te digo que el propio protocolo lo es, entonces tú puedes crear herramientas que usen esto y se intercomuniquen unas con otras. Entonces, sí, hablamos de descentralizado sobre todo, o se habla, ¿no?, en general, descentralizado a nivel de poder. Uh-huh. O sea, a mí me gusta pensarlo a nivel de poder, que es que no todo el poder, digamos, está concentrado en un mismo, en Elon Musk. Sí, yo creo que esto es lo que ha hecho a la gente pensar que hay que plantearse otras maneras, pero si eres un usuario medio y no sabes programar, ¿puedes ir al Fediverso? Sí, claro, lo puedes usar igual que usarías cualquier otra cosa. Igual que si usas el correo, eres un usuario medio también, o bueno, alguien que aprende a usar el correo, pues también podrían enseñar a usar cualquiera de las miles y diferentes. Digo miles, no hay tantas, ¿vale? Pero yo que sé, hay de todo. Es que he nombrado un par de ellas, pero vamos, ahí. No solo nos quedemos con que es una alternativa a Twitter, que parece que siempre. Y que no es solo Mastodon, que existe, por ejemplo, Pleroma es otro, Miski, hay muchos. Vale, hoy hay alternativas como que a la gente le ofende mucho lo de llamarlo alternativa también a veces, pero bueno, hay como alternativas también a Instagram, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué diferencia a los nodos? Aparte de estas tecnologías distintas que has comentado. No sé a qué te refieres. ¿Qué los diferencia a los diferentes nodos? Sí, o sea, si yo tengo que elegir ir al Fediverso, lo primero que me aparecen es un montón de nodos distintos. Ah, de tecnologías distintas, dices. Hay, por un lado, está ¿qué las diferencia? Por un lado la tecnología y por otro lado, ¿qué más? Por ejemplo, ¿qué diferencia tiene Mastodon.Madrid de Mastodon.eus o de Gap? Ah, bueno, por ejemplo, el Mastodon.eu sí que te obligan a que, a ver, espera, a hablar euskera. Entonces, si habla euskera, por ejemplo, pues tienen sus normas. En cada sitio tienes normas. En Mastodon Madrid, por ejemplo, tenemos, no sé, nazis aquí, no sé cuántas. O sea, hay una serie de normas así, por decirlas. Sí, hay normas y cada uno pone sus normas. Si llega Periodistas Sin Fronteras o Ecologistas Sin Fronteras y dicen, en vez de irnos a Mastodon Social, que es donde va todo el mundo, ¿no? Porque no conocen otra, vamos a crearnos nuestro propio nodo. Se montan un nodo y pondrían sus normas, claro, la forma que quisieran, asamblearia, no asamblearia, autoritaria, claro, eso puede pasar. Ya que hablas de asambleas, Fanta, yo veo como una especie de analogía que igual puede ayudar al oyentariado a entender, que es un poco pues como cuando tú formas tu asamblea en tu, pues en tu comunidad, en tu centro social, que cada asamblea, pues al final, aunque sí que nos regimos muchas veces por normas más o menos comunes, cada una luego tiene sus particularidades y sus normas, y cuando una persona de una asamblea va a hablar a otra asamblea, ¿no? Un poco como que pasa o se acopla a las normas y a las formas, pues para crear esta interconexión entre espacios físicos y materiales en la calle, ¿no? Podría ser a lo mejor un poco así. Sí, un poquito así, sí. O sea, esa sería una buena analogía. O sea, al final sí, también hay gente que lo habla y está muy bien, es pequeñas comunidades, porque en realidad son pequeñas comunidades, aunque luego tú hables, ¿no? Y estás en un ecosistema más grande, pero tú estás en tu comunidad, igual que podrías estar en Vallecas con tu gente de allí, o podrías estar en Carabanchel, o podrías estar en donde fuera. Incluso podrías estar en el barrio Salamanca, ¿no? Si fuera Madrid esto. Claro, pero como que eso no te cierra a poder viajar o comunicarte con gente de otra comunidad en un principio. En un principio sí, lo que pasa es que luego llegas a Alcalá de Henares y hay un grupo nazi, pues a ese grupo nazi tú puedes decir, esos no, es que ni nos vais a ver, no vamos a hablar con vosotros. Claro. Esto creo que permite comunidades un poquito más seguras en este sentido. Claro. Le quería preguntar a Fanta una pregunta trampa y voy a explicar por qué. No, dale. Que es, y que lo explique él porque hago la pregunta trampa, cómo se moderan cada nodo de Mastodon y cómo se modera, por ejemplo, Mastodon Madrid. Pero no entiendo por qué es trampa. ¿A qué te refieres? ¿A qué? Hombre, normalmente es no lo modera el admin. O sea, yo en este caso soy el administrador. Y alguna vez he moderado algunas cosillas, claro. Ahí pero en general, pues trampa. Nombras esa a gente moderadores. Esa era la trampa de Aurora. La pregunta trampa es que es soy la moderadora. Ah, lo que querías que dijeras eso. Aurora es la moderadora de Mastodon Madrid y también hay otro psicólogo que es Nochor. Sí, entonces entre Nochor y yo, que no lo sabemos pronunciar bien, miramos un poco las normas del propio nodo, añadimos nuevas cuando salen nuevas formas de discurso de odio. Y bloqueamos, evidentemente, a los nodos que son peligrosos y demás. Los admin y los moderadores están conectados por unos hashtags y demás, y entonces cuando hay ciertos nodos, sobre todo, que están difundiendo discurso de odio, que son cripto bros o ese tipo de cosas, pues se bloquean. Sí, o spam, muchas veces. ¿Podrías poner algún ejemplo de normas que existan? Hay muchas, claro, pues yo qué sé, la norma es no seas sí. Gilipollas, básicamente, es no vengas aquí a insultar a la gente, a faltarle al respeto, a decir que que tú no eres lo que, o sea, la identidad de género de la gente, ¿no? A negarles su identidad, pues ese tipo de cosas, esos son, serían ejemplos, ¿no? Spam, pornografía infantil, no se permite, o sea, ciertas cosas que yo creo que más o menos prácticamente en ningún sitio permiten, ¿no? Normalmente, que pueden darse, sí, pero en cuanto te lo reportan o te das cuenta, pues hombre, pues ese tipo de cosas se van quitando. Y sobre todo por responsabilidad incluso de los, pues esto lo cuento, sí, por responsabilidad legal, porque desde la Unión Europea no se permite tener modos sin poder... Sí, pero yo no lo hago por el tema legal, sino por el tema ético, uh-huh. En mi caso. Es decir, si hay algo ilegal, imagínate copyright o no sé qué, pues a lo mejor eso no sé, la realidad es que eso pues, lo dejas ahí un poquillo. Por lo que comentas, en Mastodon.Madrid, y yo creo que se puede extender a otros nodos del Fediverso, como Mastodon.Social, que es la más famosa, no existe libertad de expresión, al igual que sino moderación. ¿Y crees que esto es lo que está trayendo a la gente que migra de Twitter ante la compra de Elon Musk, que fue una de las cosas que ha dicho, yo voy a hacer aquí esto un espacio free speech, o es algo que de repente llegan allí, se encuentran y les sorprende? Claro, es que, bueno, free speech, sí, libertad de expresión, libertad que... Bueno, es que no sé, o sea, libertad de odio, o sea, pues yo puedo odiarte libremente, soy libre de odiarte públicamente, acosarte, etcétera. Pues hombre, yo creo que hay ciertos límites en estas cosas, que bueno, que hay nodos que no, o sea, en el Fediverso hay nodos que no, que son de free speech puros, es decir, no se va a censurar ni alterar nada, y lo dicen claramente, eso es lo más fácil, no te metes en problemas, no tocas nada. Normalmente estos nodos, ¿vale? A lo largo de la historia, digamos, del Fediverso son nodos nazis en general, porque lo que quieren es que no se les diga nada, ¿no? O sea, poder odiar libremente. Uh-huh. Entonces, no sé cuál era la pregunta ahora mismo. Ahí, en lo que estabas contando, hay una analogía también. Es que, quiero decir, para que a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, o bueno, o no, pero como que demuestra un poco que todo esto que es habitar la red que estamos construyendo no se diferencia tanto de cómo habitamos las calles, y es que... hace poco en El Confidencial un periodista sacó un artículo bastante guapo y recomendable sobre la historia del movimiento, lo sacó este fin de semana mismo, o sea que igual lo podéis encontrar buscando El Confidencial y Movimiento Neonazi en Madrid, y, uh-huh. Y hablaba un poco de cómo al principio los skinheads madrileños, digamos, no estaban marcadamente, no tenían un marcado racismo y demás, sobre todo porque en la época en la que se estaban creando no había movimientos migratorios en España, es decir, no había un otro al que señalar. Y cómo empiezan a adoptar ese discurso de los movimientos skinheads neonazis de Inglaterra, y en ese momento ellos compartían, digamos, un montón de ambientes con el resto de tribus urbanas que habitaban las calles, y es en ese momento cuando se les empieza a hacer un ostracismo y se les expulsa de todos los ambientes que compartían o donde convivían el resto de tribus, y al final se quedan ellos como guetificados, y esto también pues es un poco uno de los momentos en los que empiezan a hacer cacerías y demás, pero joder, es muy parecido al ejemplo que habías puesto. Podemos contar lo de la gran ola de TERF que vino, que además yo me la viví en primera persona porque fui yo la que recibió el acoso, que además lo conté un día en Post Apocalipsis Now. Y la historia es que era un grupo de gente de izquierdas que venían todos con grandes cuentas de Twitter, como voy a decirlo, una cuenta. ¿Qué vas a decir? Eran cuentas de izquierdas que venían y decían que estaban sufriendo censura en Twitter por ser de izquierdas. Entonces, claro, se les acogió con las manos abiertas en el Fediverso. Y entonces, entre esas cuentas, aparecieron pues mensajes TERF, pero muy bestiales. O sea, no quiero reproducir ni una palabra de aquellas. Yo señalé que era discurso de odio y me fui a dormir a la siesta. Y cuando me desperté, tenía un montón de insultos, un montón de acoso, incluso luego empecé a recibir llamadas al teléfono, mensajes de odio hacia mí, porque en realidad aquella gente había sido expulsada de Twitter por precisamente mensajes de odio y venían aquí pensando que podían hacer lo que quisieran. Quizás por eso es diferente esta oleada nueva. Claro, ¿no? Aquella ola que vino de gente se fueron rápido porque la comunidad les expulsó, o sea, es decir, les reportaron, los moderadores hicieron su trabajo y precisamente les seguí la pista y la mayoría de ellas acabaron en nodos GAP, que son nodos nazis. Entonces, esto te explica hasta qué punto, vaya, cuando tú haces un discurso de odio, es igual un discurso de odio de un lado que de otro, porque acabas en el mismo punto porque ya no estás permitiendo que la gente pueda vivir cómoda a tu alrededor, ¿no? Bueno, sí. Siguiendo con la... Sí, dime. Si me permite. Tengo una dudilla. Si... Es que no puedo levantar la mano, no tengo huequecillo, pero si me dais un momentito, es una duda que quiero trasladar de una conversación que hemos tenido en un grupo de Telegram esta mañana al respecto de la moderación de Mastodon y eso. ¿Se ha planteado alguna vez hacer un diseño de moderación transparente en plan... O sea, las que estamos en algunas instancias como la vuestra y demás, no es mi caso, pero cuando estamos en determinadas instancias solemos confiar en los moderadores, ¿no? Pero ¿hay algún discurso de hacer algún planteamiento transparente, como por ejemplo a través de votaciones de GitHub o de GitLab o algo así, para que se vaya viendo las normas y a quién censurar y a quién tal? ¿O ese discurso no...? Sí, es que ya lo... o sea... Tú en Mastodon, en este caso el Fediverso es más diverso, ¿no? O sea, hay otros que no tienen tantas herramientas. Mastodon sí que tiene ciertas herramientas de moderación, ¿vale? Hay otros que tienen algunas no tan potentes, ¿vale? Pero tienes razón en eso de que no suelen ser tan transparentes, pero se hace un poco también para proteger, o sea, porque la transparencia total sería permitir que quien está denunciando, que en este caso la gente modera porque ha habido una denuncia de algún estado, pues lo que se dice es, alguien dice algo, tal, no sé qué, y se reporta. Entonces, ese reporte te viene quién lo ha reportado. Quizás publicar quién lo está reportando le pone más en el foco de mira. Claro, la transparencia total es vulnerabilidad, ¿no? Al final 100%, también. No, pero sí que, por ejemplo, yo ahora lo he habilitado el otro día, que lo tenía sin habilitar, era, por ejemplo, se comparten mucho los nodos cuando bloqueas un nodo. Eso sí se comparte y es público. Eso es información pública que se puede consultar en muchos nodos. Puedes activarlo para que no, ¿eh? Yo ya lo he abierto al final. ¿Por qué? Porque al final, si te quieres fijar de los nodos que nosotros bloqueamos, pues fíjate. Porque eso sí que cuando no bloqueas un nodo entero es mucho hablar. O sea, no, es porque realmente, literalmente, son nodos, pues eso, de basura. Claro, y luego las normas sí son públicas y habitualmente sí se aceptan sugerencias. Yo, por ejemplo, en otro nodo me dijeron, oye, no tenéis el casteísmo como forma de odio, y yo dije, es que ni siquiera he pensado en el casteísmo, porque como no vivo en la India, no pienso en la discriminación por castas, pero lo voy a poner, por supuesto. Entonces sí que se aceptan sugerencias, pero está bien la moderación y que no siempre se diga a la persona que ha cometido una infracción. Porque yo, por ejemplo, he moderado a gente que le he dicho, oye, este comentario es que has superado un límite, o sea, no puedes hacer un comentario de este estilo, y básicamente pues, se le han envainado y han dejado de hacerlo y han moderado su comportamiento sin tener que expulsarlos, ¿no? Entonces yo creo, claro, que por eso el toque de atención en privado está bien, y para alguna gente muy complicada, pues yo creo que está bien también el señalamiento público. Este sábado, por ejemplo, se señaló que había una persona que estaba recompartiendo fotos, que es un tipo de violencia digital. De los jueves de clavículas, algo de así, los jueves, ¿no? De clavículas, que los jueves la gente sube sus clavículas y el tipo lo estaba recompartiendo en páginas porno. ¿Qué cojones? Pues... A ver, espera. ¿Cómo que los... ¿Qué coño es esto de los jueves de clavículas? Es que claro, han dicho los dos. No sé, alguien, tú cómo lo has percibido. Pero yo estoy aquí en plan como un redneck total diciendo, oye, ¿qué coño son los jueves de clavículas? Pues eso, foto, me foto interesa. De hombres y mujeres, como fotocachos. Fotocachos. Entonces, las clavículas es como sin género o más suave, y luego están los martes de barbas y luego también pues, los viernes de tetas, cada uno pone... A ver, esa es la forma de ligar que tiene la gente en el Fediverso, por lo que se ve. Que creo que va a haber como un Tinder pero también, que se va a sumar a la federación, pero bueno. A ver si el Fedilove lo llaman, a ver si eso terminan de hacerse. Yo, si me permitís un momento, es que, bueno, sabiendo que íbamos a tratar este tema, en interferencias también hemos lanzado un mensajillo, ¿no? Diciéndole a la gente, oye, si os apetece contarnos, ¿no? Un poco cómo habéis vivido todo esto, si ya habitabais antes, ¿no? O sea, les hemos lanzado pues un poco la temática que iba a tener el programa y ha habido un usuario de este chat de interferencias que nos ha mandado este audio. Entonces, no sé si os apetece escucharlo. Dale. Y también a ver qué plantea. Vale. Que eso, buenas. Bueno, el motivo principal de la migración, sigo manteniendo cuenta todavía en Twitter, aunque le dedico menos tiempo. Fue sobre todo bueno, el hecho de que, por un lado, la publicidad a mí me resultaba cada vez más intrusiva y tal. La verdad es que no convivo demasiado bien con las sugerencias, la publicidad y toda la basura que que te lanza constantemente Twitter, ya sea tanto en la versión web como en las diferentes aplicaciones. Y luego, por otro lado, el algoritmo es una puta mierda. O sea, el algoritmo este que al final el listado de sugerencias que te hace y tal, al final acaba siendo basurilla. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que cada vez con el tiempo me interesaba menos. Y luego, bueno, viendo pues eso, que uno de los efectos colaterales del algoritmo es el silenciar las cuentas más alternativas o más rojas y tal, pues la verdad es que me apetecía bastante, bastante poco continuar. Mi experiencia en Mastodon, estoy en la instancia Mastodon.social, de momento está siendo buena, no tengo mayor queja. El otro día me enteré de que un mozo por un comentario y tal en inglés con el tema de pues eso, de algunas prácticas de algunos miembros de pues del ejército ucraniano y tal, bueno, ya sabéis el rollo este de los ucronazis para arriba, para abajo y tal, le habían eliminado desde moderación uno de los mensajes. Me dejó bastante sorprendido porque hasta ahora no habían entrado en esos tinglados, bueno, o al menos yo no me había enterado. El ambiente en general es bastante respetuoso y bastante, bastante majo. Y bueno, ahora que hay una instancia que se ha montado aquí a nivel de Euskal Herria, Mastodon.eu, posiblemente acabe migrando para allá en cuanto saque el tiempo y las ganas para hacer el este. Por cierto, genial el programa. Venga, agur. Majete. Muy guay. Pues, ¿qué os parece de lo que dice? No, era una persona, o sea, que digamos que esto yo también lo he visto reflejado en varios debates de interferencias, que digamos se han encontrado de pronto con el tema de la moderación que ya habéis explicado y que, claro, que mucha gente no lo conocía cuando ha migrado a Mastodon, ¿no? Que esto también quizás es una cosa de migro a Mastodon, pero no sé qué es Mastodon. En plan, llego a un sitio nuevo, pero no sé qué está pasando en este sitio y, claro, o sea, las cosas tienen sus lógicas y su tal, pero de buenas a primeras igual te chocan porque tú vas con ciertas ideas preconcebidas, igual que cuando cambias de territorio o incluso de comunidad autónoma. Totalmente, y por eso en todos los información que yo, por ejemplo, he dado para que la gente se intente unir a Mastodon, explico, hay moderación, elige bien el nodo. Una cosa curiosa sobre la gente que viene es que habitualmente repite los comportamientos, y entonces con respecto a eso le quería hacer una pregunta a Fanta, que es que escribiste un artículo en 56k.es que se llama Surfear las olas cíclicas fediversales, porque hay comportamientos que se repiten cada vez que alguien llega a una de las olas. ¿Te acuerdas un poquito de él o más o menos? Pues, a ver, básicamente ya habíamos tenido pues, varias diferentes tipos de oleadas y escribí ahí ya hasta un artículo. No sé qué podría decirte, pues eso, que existe pues el llegar a los sitios y como si fueras un niño, ver dónde están los límites, ¿no? O sea, tú quieres saber dónde están los límites de las cosas, entonces, pues, hombre, si vienes en grupo y estabas acostumbrado a ir en grupo por la gente, decir, oye, esta persona acaba de opinar algo, vamos a por esa persona, ¿no? E ibas en manada, digamos, a ir a por alguien o ese tipo de cosas, ¿no? En vez de, y estabas acostumbrado a eso, pues eso se repite, por ejemplo, ¿no? Eso ya lo hemos vivido en algunas, no siempre, es que cada una es distinta, eso es lo que mola. Esta última yo me voy a esperar mucho tiempo para opinar, porque realmente no sé muy bien por dónde viene. Pero vamos, ahí se habla en ese artículo, se hablaba un poquito de ese tipo de cosas, de pues, las cosas que vemos que se repiten y que luego mucha gente, pues como una oleada, pues la ola llega y luego se va otra vez de vuelta. Claro, que vuelven a tener mucha gente, perfectamente. Pero siempre, siempre dejan algo. Siempre se queda, es decir, si vienen 200, se quedan 25, vamos a suponer, o lo que sea. Siempre se va quedando de cada oleada, se va sumando. Yo para cerrar, bueno, no sé si queda alguna más, aquí en el pad no aparecen más preguntas, pero por supuesto pueden queda quedar. Queda una gorda. Pues bueno, pues si quieres le doy yo a esta y cerramos con la gorda, pero no vamos a cerrar el tema porque luego vamos a seguir charlando un poco de todo esto, pero desde el punto de vista de los comportamientos digitales y por supuesto Fanta, que estás invitadérrimo a quedarte. Ah, yo os escucharé. igual te interpelamos, pero bueno, vale, tienes derecho a silencio, por supuesto. Si lo hace la policía, nosotras también, claro, qué menos. hay un tema que yo tampoco conocía y me lo encontré con una periodista, Andrea Arnal, que se preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con la financiación en Mastodon? Y es que si nos vamos a la parte de financiación, encontramos a varias, bastantes, casas de apuestas, pero también tiendas de muñecas sexuales entre sus principales benefactores, a los cuales puedes acceder, digamos, a través de los logos que ellos promocionan de, oye, esta gente pues nos pone pasta, ¿no? Además, en 2021, un usuario de Twitter, Eric Brooks, que, bueno, no dejaba de ser un cripto bro porque el tipo estaba hablando de defender la blockchain y lo demás. El tipo además defendía que había instancias de Mastodon que usaban la blockchain. Les interpeló por lo mismo y no hubo respuesta. Yo he buscado un poco, es verdad que no he dedicado muchísimo tiempo, ¿no? He dedicado una media hora a buscar las cuentas para saber, ¿no? Digo, cuánta pasta pone esta gente y cuánto supone esto del total de pasta que mueve Mastodon, pero no he encontrado nada. Entonces, pues les escribiré para preguntarles, pues por si en un programa futuro pueden contestarnos, pero igual tú también nos puedes orientar sobre esto. Bueno, a ver, más o menos, o sea, yo creo, o sea, tiene muchas fuentes de... Esto hablamos solo de Mastodon, porque, bueno, el Fediverso es muy diverso, hay miles de tecnologías distintas. Por supuesto, sí, todo esto está concentrado en la página de Mastodon. Sí, eso es, y eso es en Join Mastodon, que no es el código, digamos, como tal. Entonces, es la página, digamos, de bienvenida del proyecto Mastodon. Y en esa página, hace ya tiempo, hace años... dijeron, bueno, vamos a poner una forma de, pues al final esta gente quiere vivir de su código, ¿no? De lo que están haciendo, y lo que pusieron era, hace años te hablo, lo mismo que tienen ahora, era poner un banner, ¿no? Entonces allí tú llegabas, pagabas, yo que sé, X, y te podías poner. ¿Qué ocurrió? Que empezaron con Patreon. Entonces, Patreon les vino muy bien, y hace también años, pues tú donabas 5 y lo ponéis mensualmente, ¿no? Es una forma de decir, oye, nuestro goal son 10.000 euros o algo así, que creo que ahora tienen como 6.000, pero en realidad eso serán lo que se queda Patreon más los impuestos, no sé, pues se les quedará, y además 6.000 dólares. Imagínate, 5.000 tienen ahora, 5.000 euros o algo así, o menos. Con eso no da para pagar a un grupo de programadores. No, no, desde luego. Vale, pero tienen, pues eso, tienen, no llegan a 1.000 personas que les ponen algo. Muchas pondrán un euro, pero el error yo creo que aquí vino es cuando pusieron que podías pagar 9 pavos o 10 o algo así y 17 o 18 euros también. Y te podrías poner lo que ya hacían antes, que era poder poner allí, salir en la lista, y si ponías 18 euros, poder poner un banner. Cuando tú pones esto en Patreon, que esto no solo le ha pasado a Mastodon, ¿eh? Esto le ha pasado a un montón de proyectos, por desgracia, es que te puede llegar una casa de apuestas o te puede llegar, yo puedo llegar allí y poner fuera las casas de apuestas de nuestros barrios, un banner y un enlace a donde yo me dé la gana y pago. Como yo pago 18 euros, pues yo creo que el precio es ese, 18 pavos actualmente, pero por desgracia. Vale, están pagando, o sea, que el máximo que pueden pagar estas... Vale, pero no, esto es un dato interesante, ¿no? Que está... Claro, como muchas de estas empresas pueden pagar 18 pavos al mes y que, digamos tú, para tener la misma visibilidad en esa parte de la página, tendrías que pagar lo mismo para, digamos, contraatacar su discurso. Claro, es que en Patreon dijeron eso, que si tú pagabas esto... No, al mes, porque es 20 todo, durante todo un año, ¿no? Claro, es pasta, pero claro, como no has puesto, tendrían que haber puesto y nada de casas de apuestas, nada de no sé qué, pero tendrían, bueno, que haber hecho eso. En este sentido sí desactiva un poco lo que a mí más me preocupaba, que es que fueran estos patrocinadores, pues pensando por ejemplo en un lobby de casas de apuestas, de los que dependiera al final el salario de la moderación. Pero con esto que has explicado, creo que queda como bastante, que ellos, aunque la casa de apuestas quiera poner 1.000 pavos, no se le permite, ¿no? Y entonces, en este sentido, ya no le da un control sobre los desarrolladores de software. De hecho, puedes hacer los cálculos, 800 o 900 dividido entre 5.000 euros, pues tú me dirás, te sale claro, eso. Claro, es decir, claro, no. Claro. No, hay 800 personas. Claro, claro. Perfecto. Y luego que cada. Esto que estamos hablando es de Join Mastodon. Es decir, que hay un montón de proyectos distintos que se financian de cada uno de su manera. Pues, YouTube, Miskey, lo que sea. Y que, por ejemplo, Mastodon.Madrid no tiene ni siquiera la posibilidad de donar y lo paga Fanta de su bolsillo. Sí, o sea, cada uno se paga de una manera. Y en cambio, pues hay otros como Mastodon Social que piden donación. Pero me parece muy desafortunado de todas maneras lo que has dicho. Es decir, yo cuando lo vi, eso me pareció desafortunado. Pero claro, ¿quién soy yo para decirle nada a un tío en el que si yo no le estoy dando dinero, ¿no? Oye, ¿cómo pagas aquí este proyecto y cómo lo desarrollas? Y cuando en realidad el código, digamos, no viene con publicidad. O sea, el código está ahí, está separado. Y la propia experiencia del usuario tampoco, digamos, tienes que entrar en esta página, en esta página de bienvenida. Claro, en esa página de bienvenida para poder ver quién... Pero por eso, si haces los cálculos te sale, es decir, no hay un gran... Creo que tuvieron algunos grandes empresas como Samsung que pusieron algo de pasta en el pasado. Pero creo que ahora, pues bueno, esto es una de las formas de dinero que están recibiendo, y no sé si tendrán más rollo, pues subvenciones de la Unión Europea, etcétera, que es muy probable, porque ahora, no sé si lo sabéis, pero las comunicaciones institucionales en la Comunidad Europea, en Europa, van a través de Mastodon. Han montado nodo donde las comunicaciones oficiales van por ahí. Uh-huh. Curioso. Es más, estamos viendo que en la página de Patreon hay un par de opciones que incluían banner con logo y tal, y han sido bloqueadas. Es decir que... ¿Ah, sí? No sé si están intentando... Ah, no sabía que... Mira, lo estás poniendo ahí algunas claro. demás. A lo mejor yo he dicho lo de los 17, porque los 17 o 18 euros es lo que te permitía poner un banner. Claro. Entonces, no sé si lo demás, yo que sé, te mandan un elefante... Sí. O algo. Un icono. No sé. Bueno, pues, chicos, un placer. Yo... No sé si quedaba una pregunta más que decía Aurora. Ah, vale. Yo creo que te referías a no, esa. No, era esta, era la del dinero. Ah, claro, dinero. Vale, perfecto. Money. Que además eres una fuente inagotable de conocimiento, Fanta. Tienes que venir más a este programa porque resuelves todas nuestras dudas. Estoy de acuerdo. Y para... Vosotros sí que sois unos maquinarias. Bueno, nosotros, o sea, aquí viene la gente que sabe cosas y ya, o sea, nosotros somos los taberneros del lugar. Bueno, y creamos un ambiente agradable para que la gente que sabe cosas converséis. Para enfilar la siguiente parte del programa, vamos a ir con Blackout Band, que es una de las últimas colaboraciones que ha sacado nuestras compañeras de ¿Qué está pasando? Y vamos a aprovechar para anunciar que el siguiente programa de Post Apocalipsis Now no va a ser en miércoles, va a ser en sábado y va a ser en la azotea de la Villana el sábado 14, a ver si no nos llueve, y lo queremos hacer con público. Así que las que estéis por la capital del reino o cerquita, os invitamos a las 12 a la azotea de la Villana, donde vamos a hacer un programa en directo y fresquito, que va a ser la preparatoria para una fiesta que está organizando ¿Qué está pasando? En Camino de Hormigueras, que empezará a las 5 de la tarde, donde han reunido a DJs de tecno que vienen hasta de Japón, de tecno experimental y demás, y que tenemos muchas ganas de escuchar para que nos hagan ahí transportarnos con la música a otras latitudes. Así que nada, vamos a estar ahí. Yo tengo muchas ganas de este evento, a ver qué tal sale. Y os esperamos aquí en La Villana, en la calle Monseny 35, para después irnos todas a Camino de Hormigueras. Y para enfilar la siguiente sección, vamos con el tema Transgresión de Blackout Band, producido por ¿Qué está pasando? I'm queer. Made by. De Billy, una sección que indaga en las acústicas cotidianas para intentar desvelar esos sonidos que nos rodean y que a veces ni nos preguntamos a qué se deben. Un ejercicio de arqueología sonora y psicología acústica realizada y producida por Equipo y Sonido. Brown Note o nota marrón. La Brown Note o nota marrón es una hipotética frecuencia que induce a la incontinencia fecal. Es el café y cigarro del sonido. La frecuencia en cuestión es un infrasonido, es decir, se encuentra por debajo del espectro audible del oído humano, que se limita al rango de los 20 hercios y los 20.000 hercios. En teoría, esta frecuencia es capaz de hacer vibrar tus intestinos de manera exacta para conseguir un efecto laxante inmediato. La Brown Note está descrita en algunos libros de investigación sonora del último siglo, aunque no se ha podido demostrar en ninguno de los experimentos realizados hasta ahora. A principios de 2007, dos científicos americanos, Jane Yauchen y Michael Cook, revisaron toda la literatura en el campo de los bioefectos energéticos y no encontraron absolutamente ninguna evidencia de que los infrasonidos causaran diarrea. Hay efectos conocidos del infrasonido según su intensidad, como vibración de la pared torácica, cambios en el ritmo respiratorio, sensación de arcadas, vibración de los campos visuales, entre otros, que pueden apoyar este supuesto. Esta frecuencia supuestamente se sitúa en el rango de los 6 y los 9 hercios. Es una pena que al ser un infrasonido nunca podremos ser capaces de escuchar la llamada al cagadero. En varias series existen guiños a esta nota. Hay un episodio completo de South Park dedicado a la Brown Note, donde Cartman, tocando su flauta dulce, encuentra esta nota. If 4 million people play the brown noise at the same time. One, two, Barry Peacock! No! Stop! No! En términos matemáticos, este sonido tardaría 2,3 billones de veces la edad del universo en completar una onda. ¡Wow! La primera aparición de este mito es en un artículo falso del New Scientist de la década de 1970, donde describe cómo un altavoz gigante llamado Carlos Fon generó este efecto mientras emitía el himno nacional de Inglaterra. En 2006, el músico Ben Folds tocaba la llamada Brown Note mientras arrojaba pañales y jarabe de chocolate a la audiencia como broma. Comportamientos digitales. Cuestión de la etiqueta. Ya viene negro tu voz. Mala idea, la idea llega de emitir la nota y de si está producido algún efecto, porque yo, como persona estreñida, que lo digo claramente, me encantaría que fuera real. O sea, y ahora hemos hecho que nuestro oyentariado se cague y ahora tengo que entrar yo y ponerme seria. O sea, es un poco complicado, ¿no? Oye, qué maravilla la sección del tinnitus de Billy. Yo no la había escuchado antes de ponerla, pero esta gente, o sea, dices, va, no se van a superar y se superan. O sea, yo estoy flipando. Bueno, que el oyentariado nos cuente por las distintas redes sociales si efectivamente ha tenido algún efecto o no. Claro, si hay un montón de gente cagándose en casa. O nos parecerá genial si lo necesitaban, oye, que no se sabe, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo iba a seguir con la línea, a hablar un poco de tanto de Twitter como del Fediverso, y me voy a centrar en Mastodon y no otros códigos como Miski o Pleroma, que no los conozco tanto, o el difunto GNU, y voy a analizar un poco las diferencias que hay, a ver si es verdad que condicionan nuestro comportamiento, ¿no? Para explicar un poco el contexto, hubo un mensaje que me llamó bastante la atención de un chaval que decía, así de buen rollo, no, si las redes sociales dan igual, lo importante es que la gente sea buena y se comporte bien. Y dije, no, porque si hay algo que tenéis que saber de la psicología y de la ciberpsicología en concreto, es que las herramientas digitales que utilizamos condicionan nuestro comportamiento. Y los cambios que quiere hacer Elon Musk van a condicionar bastante para que esa red sea aún más tóxica. Y voy a explicar un poquito paso por paso. ¿Vosotros creéis que va a ser más tóxica o no el nuevo Twitter de Elon Musk? Yo... más tóxico de lo que era antes. Claro, es que eso es lo que iba a decir, que a la gente que le llama el ágora social y demás, es como, estamos hablando en un supermercado, no estamos en un ágora, ¿no? Es el lugar donde estamos conversando está regido por un montón de algoritmos que promueven la violencia verbal y que además pues tienen una serie de dinámicas raras que yo hasta me he encontrado varias veces con que había dejado de seguir a Javi sin que yo lo hubiese dejado de seguir, por ejemplo, que esto también es otra cosa rara de Twitter, que cuentas que de repente se dejan, las dejas de seguir sin saber por qué, ¿no? Entonces, nada más lejos. Vale, pues voy a explicar un poquito cuáles serían esos algoritmos o diseños de la herramienta que hacen que esto sea más tóxico o menos. Para empezar, decir que básicamente en España conocimos Twitter en 2011 con el 15M, aunque antes estaba en España, se lo utilizaban básicamente los periodistas y por enterarse de las noticias en inglés. Entonces, pasó pues la primavera árabe, pasó el 15M, pasaron las distintas revueltas sociales y la gente, muy poca, tengo que decir, que tenían en aquel momento un smartphone y la muy poca que se podía pagar una tarifa de datos, empezaron a documentar lo que estaba pasando en las manifestaciones y salir esa información mucho antes que los periódicos, porque las radios estaban ahí, evidentemente los periódicos estaban ahí, pero esto era más rápido y no pasaba por el filtro de que el periodista quisiera escribirlo o no, sino que tú mismo llegabas y si tenías el dinero y el privilegio de pagar una tarifa de datos, subías la foto y demás. ¿Qué le pasó a esa primera gente que empezó? Pues que crearon una comunidad de izquierdas grande, vamos a decirlo, estaban muy contentos de la repercusión que tenía su voz y eso hizo que abrazaran de golpe esta tecnología. a la vez hubo gente de la que estaba ahí que eran influencers, se convirtieron en Twitch star, que era gente que por lo que sea no tenía voz en otros sitios, pero aquí de repente tenía mucha voz y esto les producía incluso, bueno, que acabó siendo su profesión, así hablando en plata, ¿no? Pues que acabaron siendo encontrando trabajos de periodistas o de creadores de contenido gracias a que tenían cuentas grandes. El Twitter que viene es un Twitter con Elon Musk. El Jack Dorsey era, pues, es como un hippie desfasado que toma mucha droga y todo le parece bien, pero a la vez no le parece bien porque no está nada bien de salud mental y se pasa el tiempo entre retiros. O sea, que Jack Dorsey sí tenía muy claro que la herramienta estaba evolucionando para mal y que estaba produciendo bastante odio. También lo sabe Mark Zuckerberg cuando, en pleno escándalo de que gente de su propio equipo sacaron el famoso estudio que decía que tanto Instagram como Facebook había afectado negativamente la salud mental de muchos, muchos menores de edad, fue justo en aquel momento cuando lanzó una bomba de humo y le cambió de nombre a Meta. No sé si os acordáis de esto. Sí, joder, si le dedicamos hasta un programa a ello, sí, y, sí. Y hicimos un análisis pormenorizado de las posibles causas que había detrás de este cambio de nombre, que todo apuntaba a un rebranding de libro, porque había varias cosas que estaban haciendo bajar las acciones de la compañía. Claro. Entonces, el primer concepto llamativo y además que se puso de moda es la viralidad. La viralidad es un concepto que ya existía en otros medios de otras redes sociales y demás, pero en este caso era muy conectado a Twitter, ¿no? El arde Twitter. Significa que cuando un tweet lo lanza una persona que ya tiene bastante repercusión, mucha gente le contesta en ese momento, en ese mismo tiempo, y entonces ese tweet tiene más probabilidad de extenderse y es la manera en la que se extendían ideas, conceptos, campañas, y por eso también todos los mensajes de odio de la ultraderecha se basaban no en que la gente aprobara el mensaje, sino que la gente le respondiera. O sea, la cuenta de no le hagas casito está muy, muy bien orientada porque cuando tú frenas esa viralidad... Frenas toda esa viralidad y por tanto frenas que su mensaje se expanda, que es lo que ha conseguido la ultraderecha en Internet. Por el contrario, en Mastodon, una persona, un voto. Si tú escribes un mensaje y acabas de llegar, tienes la misma repercusión que yo, que tengo una cifra bastante grande de seguidores. Si tú estás acostumbrado, por tanto, y esto es lo que le pasó a muchas olas de las que llegaron, que vinieron con Twitch Stars, vinieron con una influencia bastante grande y cuando llegaron a Mastodon y se dieron cuenta que no podían replicar la viralidad, se volvieron de vuelta porque ya no podían tener esa influencia que querían. Claro, para ganar influencia tienes que ganar el concurso de tortillas. Eso es. O sea, y la única persona que se merece todo nuestro respeto y es considerada una diosa en Mastodon y en Fediverso en general, lo puedo decir, es Perseo, que ganó el concurso de tortillas. Y eso que la de Paula estaba bastante bien desde mi punto de vista. Eso iba a decir yo, es que la mía fue una tortilla incomprendida. Yo quiero que quede claro, ¿eh? Era una tortilla que tenía que haber estado en el MoMA, no era para Exacto, más. Exacto. Es que no podía comprenderse. Pero era más arte que cocina, Paula. Estaba buena, me la tomé de cena. Claro, relacionada con ese concepto de viralidad está en la cara B de la viralidad, que es el pseudo banning. Lo que comentabais de que hay ciertas cuentas que están silenciadas sistemáticamente, y eso sí que no se explicita de ninguna manera, porque no hay nada de transparencia, bajo qué criterios se silencian cuentas. Distintos colectivos sociales han comentado que han sido pseudobaneados, y es muy evidente que sí, si lo analizas, y son todos aquellos colectivos LGTBQI, colectivos de izquierdas, pues esos mensajes tienen mucho menos viralidad que si no tienen esa etiqueta. ¿Vale? Entonces, tú puedes hablar de croquetas, que es un tema que no es nada... Pero si lo hace una cuenta de izquierdas, va a tener mucha menos repercusión que si lo hace una cuenta más neutra, que no tenga la etiqueta de izquierda. Entonces, esto es lo que se conoce con el shadow banning y también estos efectos de que de repente, por lo que sea, no se sabe por qué, dejas de seguir a gente. Puede que sea un fallo del código. Pero en Mastodon, que no existe la viralidad en el código, tampoco existe el shadow banning. ¿Vale? El siguiente detalle importante es la moderación y el free speech. Y aquí voy a lanzar, aunque no lo parezca, una lanza de favor a Twitter, pero cuidado, al antiguo Twitter, no al que ha comprado Elon Musk. En Twitter al principio sí que existía como una libertad de expresión bastante más grande y no existía moderación, pero gracias a todo el esfuerzo que hicieron los distintos colectivos sociales, se consiguió que hubiera moderación, reportes y demás. Fue un arma de doble filo porque precisamente las cuentas de ultraderecha cogían a alguien como objetivo y le lanzaban un montón de reportes para tirarle la cuenta. O viceversa, en un comportamiento muy tóxico, grandes tuistas de izquierda mandaban todo ese odio y se reportaba una cuenta y esa cuenta se bloqueaba. Y esto empezó a pasar con bastante frecuencia. La parte buena es que sí que existía algo de moderación, aunque como decís, no era transparente y las propias maneras de meter los reportes, que no sé si lo habéis hecho, ya era complicado censurar algunas cosas. Por ejemplo, todos los bulos del coronavirus eran complicadísimos al principio hasta que lo modificaron de poder reportar, ¿no? Por el contrario, como nos estaba comentando antes con Fanta, la moderación de cada nodo es seria. O sea, en los nodos de Fediverso, especialmente en los grandes, la moderación es seria. Sí. Hay una forma de... Bueno, tú puedes crear comunidades fuera del propio Twitter o en las cuales, digamos, pues cuando ves a lo mejor agresiones machistas y demás, si estás en grupos de otras redes o de Telegram o tal, si puedes alertar en esos grupos de que ha habido agresiones y que la gente reporte en masa esta agresión. O sea, utilizando otras redes y otras herramientas, si se puede coordinar a lo mejor una forma de reportar un ataque. Claro, y a su vez esta coordinación puede favorecer que haya más acoso digital, aunque sea por una buena causa, y que nos acabamos convirtiendo un poco en esto, ¿no? Esto, bueno, yo siempre he tenido mi duda de cómo hacerlo, ¿no? Y siempre he preferido no hacerlo en bloque, hacerlo yo sola y reportar cuando vea cuentas porque no me parecen bien. Y me ha funcionado, ¿eh? De las que he ido reportando, pues eran como una de cada tres que reportaba se bloqueaban, pero se volvían a abrir. Y esa era la vergüenza, porque si ellos tienen todos los datos como para venderme ese producto que yo no sabía que existía, tienen todos los datos para saber que esa persona se ha vuelto a abrir cuenta. Entonces podrían hacer algo para evitarlo, ¿no? Desde Mastodon y el resto de cuentas de Fediverso no se recopilan tantos datos como para tener esa información, hay que decirlo. Otra manera en la que se puede favorecer el odio en las redes, yo creo que no fueron conscientes, fue una mera decisión técnica, es lo de los 240 caracteres. A la gente le llama mucho la atención de que cuando llega al Fediverso, la mayoría de las instancias, microblogging no son, ¿sabes? Que hay bastante longitud de caracteres. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes que expresar una idea en tan poco tiempo, hay que ser muy tajante. No puedes meter los quizás, los tal vez, los debería. Entonces, al quitar todos esos condicionales, todas esas frases que suavizan, la gente se dio cuenta cuando empezó a utilizar Twitter, quizá los que ya habéis crecido con eso no sois conscientes, pero los que somos más viejunos, nos dimos cuenta que nuestra forma de expresarse cambió. Era mucho más tajante con los 240 caracteres. Por el contrario, cuando llegas a un espacio como Mastodon, no me acuerdo cuál es la... Por ejemplo, en Mastodon Social es bastante largo lo que puedes meter, varios párrafos, 3-4 párrafos. Esto permite que moderes tu discurso, haya menos posibilidad de que la gente te malinterprete y que, por tanto, pues haya menos posibilidad de odio, básicamente, ¿no? O de ideas demasiado fuertes. El siguiente tema, que esto ha sido justo polémica esta semana, era el tema del retweet. ¿Para qué utilizáis vosotros los retweets, Álvaro y Paula? En mi caso utilizo de dos maneras. Uno, porque hay cosas que quiero guardar y así lo puedo ver después, aunque para eso también le doy al like. Y también porque a veces veo cosas que creo que la gente que está en mi red le puede interesar. Entonces la retuiteo para que llegue hasta esa peña. Sí, claro, pues, yo lo hago desde una perspectiva bastante, bueno, periodística, ¿no? De difusión de ciertas informaciones. Por ejemplo, uno de los últimos que hice fue un retweet a Munir que pues hacía una cierta crítica al podcast que sacaba Juan Luis Sánchez en el diario.es, en el que, bueno, trataba de analizar la situación de Shanghai dando solo voz a una persona española que vivía ahí en Shanghai, pero que era una persona que no hablaba chino para nada y no había tratado de integrarse ni de entrar en contacto con la comunidad china de allí. Entonces, Munir como que sacaba un poco las evidencias de la falla periodística que había y pues para intentar contraatacar un poco ese discurso que viene por otros lados. Claro, pues a menos que la gente tenga un candadito, cuando tú haces el retweet y luego escribes por encima, hay gente que lo utiliza así. Yo, por ejemplo, lo utilizo generalmente porque me ha encantado la información de otra persona y la parafraseo, o está en otro idioma y lo explico, ese tipo de cosas. Pero también se puede utilizar como una forma de odio. Es decir, yo cojo el... Voy a poner un ejemplo muy extremo que ya no digo que sea lo que pasa en redes, ¿vale? Imagínate que yo soy del Atlético de Madrid. Y entonces el equipo contrario, que es el Barça, perdonad, que es que no sé nada de fútbol, dice no sé qué. Pues mi comunidad, que es todo el Atlético de Madrid, yo la retuiteo diciendo mira lo que ha dicho este del Barça. Y entonces lanzo a todos mis seguidores contra él. Esta es una manera muy frecuente, en la que es una dinámica de odio frecuente que se utiliza en Twitter. Y la gente que llegó de Twitter, cuando se presenta en Mastodon, dice ¿dónde está el retweet? Pues no, lo puedes retuitear, pero sin comentar por encima. ¿Vale? O sea, tú puedes retuitear el comentario, pero no escribes por encima porque entonces evitas ese comentario. Y justo estuvo a puntito de meterlo en el código, Eugene, y se le dijo, ten cuidado que tiene este peligro. Y se cortó esta semana. Esperemos que nadie vuelva a insistir en meterlo porque sí que sería un problema de diseño de código que volvería a favorecer un poco otra vez las agresiones y las acusaciones selectivas. Otro tema que dijo Musk que era importante para él, para cuando entrara la nueva etapa de Twitter, es que iba a permitir la edición de los tweets. La edición de los tweets. Vale, vosotros pensáis, ah, qué buena gente que no quiere que yo cometa un error de ortografía y poder corregirlo. Esto tiene un peligro terrorífico. Y el peligro es... Con lo que mola a la gente escribiendo abajo diciendo, por supuesto, ni un tweet sin su error. Claro, iban a acabar con ese clásico de Twitter que está muy guapo. Claro, no, el problema no es esto. Es que es un tipo que le interesa la posverdad. O sea, como ya sabemos, la ultraderecha de global esta lo que se caracteriza es por reescribir. O sea, todos los dictadores narcisistas lo que quieren es reescribir para que no digas lo que ha dicho originalmente, de tal manera que se pueda armar gordísima. Tú inicias un flame, todo incendiario, y cuando ya se ha creado toda la viralidad, dices, no, espera, que es que me habéis entendido mal. Y vuelves a leer el tuit original y ha cambiado. O sea, esto es 1984 ya, auténtico. Sí. Bueno, nos quedan las capturas de pantalla, ¿no? Que también son súper... O sea, que en Twitter se estilan muchísimo también para corregir a los tweets borrados. Pero es verdad lo que dices que al final hay gente a la que esto no le acaba llegando. Claro, y aquí entra la siguiente cosa que también dijo que iba a cambiar. Es, no voy a permitir los bots y cuentas falsas. Y tú dices, vale, me encanta que quiten las cuentas falsas, porque quitarían, por ejemplo, todas esas cuentas de ultraderecha que estamos hablando, ¿no? Tiene truco, porque hay bots que no son malos. Hay bots que simplemente deberían estar catalogados como bots, ¿no? En Mastodon tú tienes bots que están catalogados como bots. Por ejemplo, hay gente que diseña precisamente desde temas periodísticos bots que te analizan quién acaba de seguir a quién, ¿no? O sea, en la polémica del Chocas diciendo que se puede emborrachar a mujeres para ligar, es decir, toda una historia de la violación, hay un twister muy importante en Twitter que defiende al Chocas y justo detrás llega Vox y sigue a este señor que defiende la cultura de la violación. Esto es una información periodística y se puede hacer gracias a que hay un bot. Hay bots que se dedican a recoger lo que ha dicho no sé qué político mientras está en el cargo, porque es importante recoger esto y tener archivo y no que luego lo decidan borrar. Si quitas todos los bots, también vas a quitar estos que tienen una función de transparencia. Para mí, la opción clara es, aquí no se permiten bots que no estén especificados como tal. O sea, sí se permiten los robots buenos. También hay los bots. Los robots que dicen el tiempo. También hay bots. Sí, también hay bots que favorecen un poco el el uso de la red con otros fines. Por ejemplo, ahí pides voz que te recuerden ciertos hilos o ciertos tweets en un momento del tiempo en el que tú a lo mejor vas a tener tiempo. Tú has dicho, vale, yo voy a dedicar los sábados por la mañana a leer hilos, ¿no? Para no estar todo el rato pendiente de Twitter y no tener que tener 20.000 herramientas para archivar tweets y leerlos. Y hay bots que te permiten archivar esto y tú entras al Twitter el sábado por la mañana y ese bot te recuerda pues esos hilos que a lo mejor has visto de pasada pues mientras echabas un ratito libre en el curro, siempre en el curro, que es cuando hay que entrar a Twitter en horario laboral. y ayudan un poco también a gestionar de una forma más sana mentalmente toda la información a la que nos, con la que nos encontramos en las redes. Claro, pues en Mastodon hay un montón de bots que la gente puede desarrollar, pero están marcados como tal. Entonces podéis mirar en Bot in Space si queréis echar un vistazo y cada X tiempo se le podéis preguntar a la red y os van a contar cuál es su bot favorito. Pero están marcados como tal. Con la idea de Musk, siguiente punto, de borrar las cuentas falsas, podéis adivinar que van a desaparecer. O sea, yo hago la porra de que las primeras cuentas que desaparecen son de los sindicatos de Tesla en Alemania. ¿Qué os apostáis? Totalmente. Sí, sí, yo me junto a tu apuesta, ¿eh? Vamos a ganar la porra. Tal porra cual. Musk. Sí. Entonces, claro, si eres el dictador a muy señor de la red, puedes hacer esto. En el otro lado, si tú tienes una, como hemos contado, si tú no estás de acuerdo con las normas de un nodo y haces algo que en el nodo se te considera gilipollas, pues a lo mejor hay otro nodo de gilipollas con los que puedes hablar. No sé si me explico, pero es que aquí no hay esa opción. Luego el tema de las burbujas versus las comunidades. Hemos hablado muchas veces del concepto burbuja en lo digital y cámara de eco. Esto es un fenómeno que tiene mucho que ver con lo que hablamos de psicología social, de que tendemos a pensar de que nuestras ideas las comparten más gente de las que las comparten en realidad y además nos rodeamos con gente que piensa como nosotros. Estos eran los experimentos clásicos de psicología. En lo digital esto se amplifica por el algoritmo porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, me gustan y me requete flipa el cilantro. Pues va a haber un montón de gente que también le gusta y le requete flipa el cilantro y Twitter me va a mostrar solo eso, pero no me va a mostrar a la gente que odia el cilantro. De tal manera que mi mensaje se amplifica, yo me creo que es mejor y entonces me ratifico aún más en todo mi comportamiento y todos mis sesgos me van a llevar a que mi idea es la buena, es la correcta y no hay otras opciones porque no llego a verlas. Esto no existe, o sea, este tipo de algoritmos no existe en Mastodon. Además, como es software libre y tú puedes fiscalizar el código, pues esto es bueno, sabes que no existe este tipo de emburbujamientos. Sí existen comunidades. Y las comunidades, como tú la eliges y sabes dónde vas, sabes que si vas a una comunidad que habla de libros, si todo el mundo te habla de libros, es porque tú has elegido estar ahí. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, totalmente. Tú has elegido emburbujarte. Sí, sí, sí, sí. Claro. Pero de todas maneras, como cuando acudes a las asambleas de un colectivo y tal, porque te interesa de lo que se está hablando. Claro, pero cuando tú estás en X nodo, hay una cosa que no explicamos bien, hay como tú tienes tu línea de tiempo, que es tu línea de la comunidad, por así decirlo, y a la que sigues. O sea, tú tienes, por un lado, la local en la que estás, la gente a la que sigues, y entonces es lo que estás viendo, y luego está la federada, que eso es el caos con patatas, es maravilloso. Descubren lo absurdo y lo ridículo, lo maravilloso que es el ser humano, la cantidad de idiomas que hay, cómo se expresa cada uno, y te da otro punto de vista, ¿no? Entonces, quieras o no, siempre vas a tener la federada para que te dé un punto de realidad, ¿no? Aunque tú estés en tu comunidad, y es a un golpe de clic, con lo cual no está tan lejos. Por tanto, a diferencia de lo que comentaba el chico del primer mensaje que escuché en Mastodon, sí, las herramientas que utilizamos condicionan nuestro comportamiento. Y por eso cuando elijamos las herramientas, que tengamos la idea de que si son de software libre y código abierto, podemos saber lo que están haciendo. Y si tienes un dictador que encima con código privativo, no sabes ni siquiera cómo está diseñada la herramienta. Así que, bueno. Yo aquí en el pad he añadido además dentro de este punto... otro que además creo que fue uno de los puntos clave de las interferencias de este año que sacó Alien en un momento que tuvo que moderar un debate y que hablaba de esto de ¿Debemos construir el software libre como alternativa a o buscando dar soluciones a las necesidades de nuestras comunidades, ¿no? Y que también habla mucho de la migración, de yo vengo de un sitio, voy a otro, esperando a que esto sea Twitter 2, pero más guay, ¿no? Y es como, debemos, o sea, cuando se piensa desde los movimientos y las comunidades de software libre, si hay que imitar al privativo, ¿no? Y crear alternativas libres al mismo, o debemos pasar de ellos y de sus dinámicas y construir otras cosas, ¿no? Y que la gente lleve. A mí este es el mejor ejemplo, quiero decir, para quien lleve todo este rato escuchándonos, el programa entero, se ha dado cuenta de que sí, el Fediverso sirve para comunicarse, como inicialmente se supone que eran las otras redes sociales privativas, pero es distinta en todo. O sea, es distinta tanto en cómo se ha diseñado la herramienta, es distinta en la descentralización, es distinta en cómo se modera, es distinta en quién lo lleva, en cuál es tu papel y cuál es tu agencia. Es distinta incluso pues, en este tipo de cosas que acaban determinando el comportamiento. Entonces, a mí la frase alternativa me sirve como lo de marketing, o sea, como cuando la gente vende lo de la freidora sin aire, que yo no sé nada de tecnología, pero yo la freidora sin aire no tiene nada que ver con las dinámicas de una freidora. O sea, no hay aceite, no hay ningún proceso parecido, ¿no? Pero para la gente esa similitud le es más fácil producir el cambio de comportamiento. Y por eso a veces cuando llegan a Mastodon se bloquean porque encuentran que no pueden hacerlo todo igual y que les estamos intentando explicar que la federación, que es la tecnología que va detrás, habéis visto que Fanta se ha calentado y un momento empezó a decir y ActivityPath, y Genius Social, y Miski, no sé qué, y dices, espera, es que dices cosas que no te entiendo. Claro, no entiendo nada de lo que está pasando aquí, sí. No te estoy entendiendo, y cuanta más información le queréis dar, pues es más complicada. Entonces, por ahí, no sé qué opina Paula sobre si lo de construir el software libre como alternativa. Yo tengo una idea clara con esto, lo que pasa es que, claro, bueno, hay que hacer un poco de... Hay que ceder a veces por lo que tú dices, ¿no? Por el adaptar el mensaje, pero sí es verdad que muchas veces pienso que cuando hablamos de alternativas a... realmente estamos ya limitando mucho el desarrollo del software libre, incluso dentro de la propia comunidad de software libre, la gente se crea un poco ese mensaje de tenemos que crear alternativas a cosas que ya existen en otros sistemas, y entonces realmente el software libre nos puede dar una capacidad mucho más amplia para crear cosas que tengan otras necesidades, que las comunidades estén buscando y que no tengan que ver, por ejemplo, con un interés económico o un interés de otro tipo, ¿no? Simplemente por ayudar a la comunidad. Y creo que el diseño de eso es importante. Y como tú bien dices, por ejemplo, Mastodon, pues tiene un diseño diferente a Twitter porque no pretende animar a unas dinámicas de odio, no pretende generar ese eco de tus propias ideas. Entonces, estas cosas son importantes. ¿Que querés llamarlo alternativa a lo que sea porque sea más sencillo? Bueno, pero creo que también podemos avanzar de ahí y empezar a hablar del software libre con la propiedad que tiene. Además, hay otro factor súper importante. Cuando construimos alternativa A, tenemos que tener en cuenta que la estructura material que da cabida a estas empresas que construyen software es la consecución de beneficio y el crecimiento infinito. Y que a nosotras muchas veces, pues desde otros movimientos, esto no nos interesa para nada. Y estar atadas a esas dinámicas de crecimiento infinito también nos frustra, hace que no lleguemos y que abandonemos un montón de proyectos que intentar virarlos hacia otro lado o enfocarlos desde otras perspectivas, pues podrían no llevarnos a estas frustraciones. Un ejemplo que quería contar, que se me olvidó incluirlo, es que por una cuestión ecológica y económica, o sea, antes os he dicho que la mayoría de los nodos lo pagan los propios admin de los nodos, lo hacen por activismo. A veces hay donaciones que llegan a suplir eso, pero otras veces no. Entonces, mucha de la gente viene de Twitter y lo que quieren es que cada respuesta, en vez de tener que escribirla, poner un GIF o una imagen de vídeo. Vale. En 2011 no pasaba eso, no había tantas imágenes ni imágenes de vídeo, porque la sobrecarga que supone un servidor para esto es brutal. Lo hemos hablado otras veces cuando hablamos de la carga ecológica que suponen nuestros comportamientos digitales. Y tú aquí ves el límite claro, porque Twitter es como si fuera, como la pólvora del rey, como que no sabes dónde sale el dinero ni los recursos para estar pagando todo eso. Pues es de influir en tu comportamiento. Y cuando tú se te ocurre y decir, bueno, aquí en No Big Tech, por ejemplo, el nodo de Nico, voy a poner todo el rato, cada vez que yo escriba un GIF, le peto el nodo a Nico y Nico se le prende el ordenador en casa. O sea, su servidor se prende en su casa. Va en serio, entonces no puedes hacer eso. Hay un límite incluso en tu comportamiento de que en estos nodos también hay que pensarse modos más ecológicos a la hora de hablar y de expresarse, porque el límite lo tienes cerca. Se llama Nico, que cabreado te dice, oye, que no pongáis tantas imágenes, que os lo bloqueo por código, porque no puedo. Que, por ejemplo, es lo que ha pasado con la ola, que se bloquearon las imágenes porque los servidores no daban abasto. Entonces, yo totalmente de acuerdo que pensemos cuál es la necesidad que queremos cubrir. O sea, cuando utilizamos una herramienta digital es porque queremos cubrir una necesidad, ¿no? Se supone que yo voy a Twitter porque me quiero comunicar e informar, pues voy a ver cómo consigo hacerlo igual en otra red social. Y si realmente, finalmente yo me estaba comunicando con quién y cómo, y si me estaba informando con quién y cómo en Twitter, ¿no? Y bueno, para cerrar, daros la bienvenida a toda la gente que estéis en el Fediverso y que acabáis de llegar. Sugeriros entrar a la nueva gente, que aprendáis lo que son los jueves de clavículas y los joseos y quién es el pocha. Joder, pues muchísimas gracias a Alien y Paula por el programa de hoy. Y, ya... y a mí también, ¿no? Claro, pero yo no me voy a dar las gracias a mí mismo. Has dicho Alien y Paula. ¡Hostia! Sí. Aurora mira, no. Aurora. Madre mía. Alien y Aurora. Es que estaba todo el rato... Tío, de verdad que cuanto más intento activamente no revelar la identidad súper secreta de Alien, peor me sale. No puede ser. Pero bueno... esto ya es un clásico de Post-Apocalipsis Now. Que hay muchísimas gracias a las dos por este programa, que ha estado súper interesante y creo a que ti, además querido ha llegado... Álvaro Loctite. Eso. Y para despedirnos, pues voy a pegar un virazo de 180 grados en la música que estamos compartiendo. Y es que yo llevo con un tema que casi lo voy escuchando una vez al día desde que salió el 25 de marzo de este 2022. Y he pensado que hoy estaría guay traerlo al programa para cerrar, porque es un tema que me parece que tiene una letra preciosa, que habla de este sentimiento cuando estás pegando una batalla en cualquier ámbito, ¿no? O estás intentando resistirte a ciertas dinámicas con una perspectiva más o menos utópica y ves que pues tu enemigo te pasa sobre todos los lados. Hablo del tema de No hay tregua, de Barricada, que Rosendo ha querido remixear y versionar para homenajear a Bonnie, que es uno de los ex cantantes de la banda que falleció hace poco, y Rosendo, que ya se había quitado del rock, ha decidido volver solo para versionar este tema, que os animo a que escuchéis la letra porque me parece muy bonita. Así que nos vamos a ir con Rosendo, con este No hay tregua, versión de Barricada, hasta el sábado 14, que os esperamos en la azotea de la Villana. Es el juego del gato y el ratón, tus mejores años, clandestinidad. No es muy difícil claudicar. Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado. Tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Tu infantil sueño de loco no es